En un mundo tan

abrázame a ti, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el infierno aquí. Cuando estás a mi lado, abrázame a ti, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón. Cuando pide cariño, abrázame a ti y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame a ti. Thank you. amor. Adiós, mi dulce amor. Marisa, arrídete. Marisa, adiós, amor. La llevas tú. Adiós, adiós, amor. Adiós, mi dulce amor. Adiós, adiós, amor. Yo me siento morir, me invade una onda de tensión. Es para mí sin dolor, desde que yo te perdí. No podré ni quisiera existir si no te tengo junto a mí. Tengo junto. Oh, my darling, you're the utmost. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay with me, Diana. Only you who can take my heart. Only you who can carry the fire. When you hold me in your love and answer, I can feel you giving all your charm. Fue hacer sufrir, eso lo sé. Nunca querer, nunca, nunca, también sé. Vuelvo a vivir. Vida por tu amor, lloraré hasta que muera. Vuelvo a igual como te quise. Tu alma no es como mujer, no sientes nada. Y hoy tarde ya es, es igual, volver o no volver. Vuelvo a vivir historia de niño, viva por tu amor. Lloraré hasta que muera. Vuelvo a vivir historia de niño. Vuélveme a querer, vuélveme a querer como te quise cuando niño. Feliz volví a vivir lo que un día fue historia de un niño. Cuando te vi, a diario te enviaré mil rosas de color. Si yo te conquisté, fue nada más con rosa, con pasión. Demostraré mi amor, el dulce amor que di. Nació cuando te vi. Con mis rosas la pasión yo siento por ti. Cada rosa roja es un símbolo de amor. Con rosa con pasión demostraré. El dulce amor que di nació cuando te di. El tiempo correrá, tal vez nacerá. Si yo te conquisté, fue nada más con rosa ocasión. Demostraré. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío. Porque soy y seré

tu amor.

llevo muy dentro del corazón. Si matamonos, querido, nunca se podrá olvidar. Matamonos a maldito, nunca se podrá olvidar. Matamonos de yo puedo, nunca se podrá olvidar. Y matamonos del alma, nunca se podrá olvidar. Matamonos a maldito, nunca se podrá olvidar. Matamonos del recuerdo, nunca se podrá olvidar. Matamonos de mi alma, nunca se podrá olvidar. Matamonos a maldito, nunca se podrá olvidar. Matamonos de yo puedo, nunca se podrá olvidar. Y si quieres amor, y si quieres amor.

pecado. Pero con la del pecado vino. Pero con la del pecado vino. Pero con la del pecado. Pero con la del pecado. Pero con la del pecado. Una esperanza en tu amor de cada día. Tiempo con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza. El mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi camino con tu amor, con estrella. Ya pienso que soy bueno, ya mi vida va a dar la tragedia. Thank you. Estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti, pero de pronto veo venir ese zapatero que me trae nuevas de ti, de tu maleta, la cara, esta carta que me era feliz. Ahí en el rincón está mi corazón, porque llegó el carro. Ya no podía soportar tenerme que esperar que tú volvieras junto a mí. Oye, si te en tu casa, que tu cocina vaya, no pienso quedarme aquí. Por así podré vivir pensando siempre que te tengo aquí, porque llegó el casero.

que al buscar tristeza solamente encontrarás. Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender, en tus noches habrá un recuerdo que habrá de mí. De las lágrimas que quitan, que derramaste al partir, yo no voy a dormir para soñar en mi soledad. Tú da igual un hombre en tu vida, un cariño en la vida. No te que tú eres el no puede. Serás tu imagen en el espejo. Será la misma que guarda la forma de tu rostro, de tu sonrisa, de tu llanto. Y tal vez, en alguna parte, escuches mi voz. Con ella sabrás que tus lágrimas, que para todos son de vidrio vil, para mí son de diamante. Son lágrimas, lágrimas de cristal. Te alejaste tú de mí y fuerte llanto ese adiós. Lágrimas suave era mi amante, yo lo vi. Tú da igual un hombre en su vida, nunca pudo imaginar. No te alejes y tú lloraste, yo no guardé. Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. ¿Dónde está Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda?

quieren se lo llevarán. Mientras tu cuerpo alcanza, me embriago de tu perfume, que huele a nuestras noches de amor. Perdonas con ternura todas mis locuras, y aunque sé que nada ignora y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Por tu sentimiento, tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Sencillez por tu alma blanca, tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero. Por tu alma blanca, que fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Presagiando el final. Luces duras y los mares de la playa se van. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Estoy hablando de ti. No sabes que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Que siempre estoy hablando de ti. No sabes que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Que nuestro amor se sana. Frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios, lindo, lindo, en las cosas del amor. ¿Calor? ¿Me dices que te ves? No. Se va bien. No. Pero... No, está bien. Está bien, está bien. Caramba. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te vi, yo digo de tremendo. Si ella dice que lo hice, yo digo de rolletón. No. No. La, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor papio, para el Ortega, para cantarle al amor. ¿Dice que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Mira, señor. Mira, señor. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Oye, Jules, y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al padre. Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel. Y fue el amor. ¿Sabes cómo se quiere? Tú, según día me faltas. ¿Qué te quiere? ¿La música? Maldita. Mm. ¿Sabes a ti, no? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. Y ansiedad, y tan solo quedé. de la lluvia y llorar, entre la lluvia y llorar, entre la lluvia y llorar. A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? Tienes tus besos, quisiera saberlo. A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar. Es que para mí nunca te fuiste, y eso es lo que hace que te ame más. ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saber. Mi amor, te cuidaré. Es que yo jamás había amado como te amo y te amaré. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Y esos cabellos? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. No tiene edad para amarlo y no está bien que salgamos solos todos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte. Yo sé más bien mucho más cosas que tú. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día con nuevo. Más ahora no puedo. No tiene edad, no tiene edad para amarme. Thank you.

Olvidarme cuando siempre Thank you.

llegaste tú. Hablarme de amor, háblame dulcemente. Si quieres hacerme el amor, hazlo muy suavemente. Porque ando muy lastimado y me estoy levantando. Mi herida de amor poco a poco va cicatrizando. Por eso te pido no juegues con mis sentimientos, porque aún está muy sensible mi parte de adentro. Si no estás segura de ti, ya no des más ni un paso, pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso. Porque ya no estoy más al tiempo estar malgastando mi tiempo. Por eso ten mucho cuidado con mi corazón, que todavía duele, duele. Esa herida me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere. No lo puedo negar, que todavía duele. Pase, pase, y yo te pueda amar. Por eso te pido no juegues con mis sentimientos. Aún está muy sensible mi parte de adentro. Si no estás segura de ti, ya no des más ni un paso. Pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso. Y ya no estoy más al tiempo de andar malgastando mi tiempo. Por eso ten mucho cuidado con mi corazón, que todavía duele, duele. Esa herida me duele, duele. Y el recuerdo me tiene, tiene. No lo puedo negar. Que todavía duele, duele. Esa herida me duele, duele. Deja que el tiempo pase, pase. Y yo te pueda dar. Pues todavía duele, duele. Esa herida me duele, duele. Y el recuerdo me duele, duele. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo. Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta. Me gusta más amanecer pensando que me quieres. Con la creche y soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo medio despistado. Dejado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Como me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Me gusta todo, todo me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Thank you. para que pueda pasar. Y en nuestra mesa hay un millón de esperanzas. Si volvieras con hambre, el hambre pueda saciar. Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote. Si volvieras con hambre, el hambre pueda saciar. Por si volvieras, por si volvieras, cuando las noches se revelan, para besarte al llegar. Por si volviera, pasó las noches en vela, para besarte al llegar. Y en el salón, siempre hay un fuego encendido, por si volvieras con frío, que puedas sentir calor. Y en el salón siempre hay un fuego encendido, por si volvieras con frío, que pueda sentir calor.